te pica esa arañita, te vas a poner a llorar. Si te pica esa arañita, te vas a poner a llorar. Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar. Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar. Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. No debiera jugar con ella pa' que no te vaya a picar. No debiera jugar con ella pa' que no te vaya a picar. Ay, ay, ay, la arañita te va a picar. Ay, ay, ay, y vas a ponerte a llorar. Ay, ay, ay, la arañita te va a picar. Ay, ay, ay, y vas a ponerte a llorar. Te pica esa arañita, te vas a poner a llorar. Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar. Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar. Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. No debiera jugar con ella pa' que no te vaya a picar. No debiera jugar con ella pa' que no te vaya a picar. Ay, ay, ay, la arañita te va a picar. Ay, ay, vas a ponerte a llorar. Ay, ay, ay, la arañita te va a picar. Ay, ay, ay, y vas a ponerte a llorar. ¡Dile! Ay, ay, ay, la arañita te va a picar. Ay, ay, ay, y vas a ponerte a llorar.